noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, la AM690 y retransmitiendo en directo la LDR 103.9 de la localidad de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y saludamos también a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes y a nuestros compañeros y compañeras de la radio. Bueno, retornando en el estudio, Víctor Basterra acompañándome aquí, Natacha Bianchi en la operación técnica y en la 690 Julio Pardo. Llegué yo y Rosaura no vino. La tenemos un poquitito con algún problemita de salud, nada importante, pero bueno, no estaba muy bien y vamos a tratar de ver si hoy hacemos al revés de lo que estuvimos haciendo estos dos meses, que es que salga ella por teléfono y yo desde el estudio, ¿no? Mientras ahora estuvimos dos meses Rosaura en el estudio y yo, bueno, por algunos lugares de por allí. Vamos a tener hoy un programa donde lo que vamos a charlar un poco es esta cuestión de este fallo tan polémico que ha habido en Mar del Plata en estos días, ayer, donde absolvieron, o sea, no le encontraron culpable a tres sujetos que asesinaron a una adolescente, ¿no? A Lucía Pérez. Parece que faltaban pruebas, aunque la fiscal del caso tenía todo más o menos bastante corroborado. Y bueno, esto produjo mucha indignación. Los han condenado a dos de tres de ellos solamente por una cuestión de tenencia de drogas, a pesar de todo lo que se sabe que le hicieron a esta chica. Vamos a hablar con Patricia Gordon, es una compañera, ella es psicóloga y trabaja mucho el tema este de violencia de género, de femicidio, y es una gran activista allí en Mar del Plata, así que en un ratito la vamos a tener charlando. Y también vamos a tener la posibilidad de hablar con el subdirector del SAME, Oscar Valcarcel, porque con el tema este del G20 ha habido bastantes versiones, han corrido bastantes audios así por las redes sociales comentando los temas de qué va a pasar en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires en estos días, que hay alerta roja, alerta amarilla, que un hospital sí, que un hospital no. Bueno, vamos a tratar de ver que él nos comente un poco cuál va a ser la situación en los hospitales públicos de la ciudad. Y como ya había comentado, la tenemos por el otro lado de la línea a nuestra compañera Rosaura Barletta. ¿Cómo estás, Rosaura? Buenas noches. Hola, Luis, ¿cómo estás? Yo bien. ¿Vos cómo estás? Acá, no puedo decir que estoy en Europa ni paseando por ahí, pero bien, metida dentro de la cama estoy. Bueno, andás con alguna problemita de salud, hay que sí, cuidarse. Sí, un poco congestionada y... Bueno, te digo que el cambio de temperatura, yo que vengo de un lugar donde estaba haciendo 3, 4, 5 grados, fue también bastante brusco para nosotros. ¿También la estás remando? Sí, por suerte hoy con un poco de alergia durante todo el día nada más, pero hasta ahí, esperemos que quede en eso. Pero también tratando de habituarnos a los horarios, porque estas 4 horas de diferencia, hoy por ejemplo a las 10 de la mañana estaba muerto de hambre ya. ¿Cómo se llama el término que le ponen a esa desorientación por sí, el horario? No sé, Larget, una cosa así. Ah, sí. Algo así. Pero bueno, nada, cuesta un poco volver a adaptarse y a encontrarse acá con bueno, novedades y lo que comentábamos, ¿no? Yo, antes de que salieras al aire, estaba comentando que vamos a hablar con Patricia Gordon, que es una compañera, una amiga de aquí también de la retaguardia y psicóloga, y que allí en Mar del Plata sí. Tiene una actividad muy importante, ¿no? El tema sí, de... vamos a hablar con Patricia Gordon, ella es psicóloga de la organización En Red, y nos interesaba esta comunicación porque, bueno, no sé si lo comentaste, pero ayer hubo sentencia por el caso de Lucía Pérez, para quienes no lo recuerdan, es el caso de la joven de 16 años asesinada en Mar del Plata, y es el caso que impulsó el primer paro nacional de mujeres que se hizo sí. En octubre de hace dos años. Uh-huh. Y lo loco de esta sentencia es que los dos femicidas, las dos personas que participaron del asesinato de Lucía Pérez y que, entre otras cosas, lavaron su cadáver y lo dejaron tirado en un hospital. Digo esto para que se entienda que no hay muchas dudas respecto de cómo sucedieron los hechos. Fueron condenados por venderle drogas a Lucía de 16 años, pero no fueron condenados ni por abuso sexual ni por el abuso de Lucía. El tribunal que emite esta sentencia, Luis, es un tribunal polémico que nosotros hemos tenido oportunidad de mencionar en las coberturas que hizo la radio, porque también es el mismo tribunal que absolvió a la docente Analía Schwartz. La docente Analía Schwartz fue denunciada por 44 casos de abuso sexual en la infancia en dos instituciones educativas de la ciudad de Mar del Plata, y el fallo que la absolvió ya fue revocado por la Cámara de Casación. Es un fallo que emitió este mismo tribunal. En ese proceso, en el proceso de esta docente denunciada en Mar del Plata, participó Patricia Gordon como perito, y bueno, por ese trabajo y también por la trayectoria de Patricia Gordon y su ubicación geográfica en Mar del Plata, nos interesa reflexionar sobre el fallo absolutorio para los femicidas de Lucía Pérez en un día tan triste, ¿no?, para el movimiento de mujeres sobre todo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar con ella y también comentaba en unos minutitos ya, después de la pausa y la pauta, con Oscar Barcancel, que es el subdirector del SAME, también para que nos comente un poco esto de estos días que vienen de G20 y de ebullición, estas versiones que se han corrido o algunas medias todavía que no se sabe bien claro cómo van a funcionar los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y por qué, qué es lo que prevén por ahí que pueda llegar a pasar, ¿no? Así que vamos a ver si podemos comunicarnos con él. ¿Te parece que vayamos a una primera pausa y volvemos un ratito? Bueno, perfecto. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. We'll be right back. bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos tratando de tener la comunicación telefónica, como habíamos dicho, con el subdirector de la del SAME, para hablar sobre lo que va a pasar aquí en Buenos Aires estos dos días que va a estar el G20 y un poco despejar dudas y saber, más allá de todo esto, qué atención para cualquier persona que necesite una urgencia en el hospital, si va a ser atendida o no, ¿no? O el SAME mismo, cómo se van a preparar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver entonces si ya tenemos la comunicación telefónica. Ahí lo tenemos. Bueno, entonces sí, ya tenemos la comunicación telefónica con el doctor Oscar Valcarcel. Digo bien, Oscar, buenas noches, subdirector del SAME. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Soy el director de emergencias del SAME, el director general es el doctor Crescent. Ah, director de emergencias, muy bien. Exacto. Bueno, Oscar, nosotros estuvimos esta semana, ya hace unos días, escuchando algunas versiones o algunos trascendidos y por las redes sociales, que algunos hospitales como que van a estar en un funcionamiento de alerta rojo o amarillo, y eso también queríamos saber si eso implica que, dado bueno, la cuestión del G20, que han organizado una serie de medidas de seguridad, y entre ellas entra lo de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, si eso afecta la atención a otras personas que, bueno, nada, tengan que hacerse atender esos días, cómo van a funcionar las guardias, qué nos podés confirmar. Bueno, mira, en principio, digamos que, como en todas otras cosas, las redes sociales no suelen ser una fuente absolutamente confiable en cuanto a lo que dicen, sino que habría que chequear realmente los orígenes. Sí. Por otro lado, dejando esto de lado, sí, obviamente te cuento que hace aproximadamente más de 6 meses que se está trabajando sobre esta hipótesis. Vos no te olvides que en realidad el tema G20 tiene que ver con una reunión de líderes a nivel mundial, y más que el evento G20 en sí, que tiene su propio operativo de seguridad diagramado y coordinado, sí. También es cierto que aparte de eso la Ciudad de Buenos Aires sigue existiendo. Claro. Y no solo sigue existiendo, sino que lamentablemente, diría yo, tenemos una cierta experiencia acumulada en cuanto a que, como decía Newton, toda acción en un sentido engendra una reacción en el otro. Sí. Entonces, no solamente el problema es el G20, sino todo lo que G20 despierta a su alrededor, no solo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sino que en otros lugares del mundo donde tuvo lugar, tenemos antecedentes de algunos episodios de tipo violento que generaron bastante problema para la atención de víctimas. Sí. Por otra parte, lo que te digo es que, bueno, yo te hablo desde mi esfera de trabajo, que es desde el área pública de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos en principio la misión de garantizar la asistencia de salud para toda persona que esté en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. independientemente de su función, rango, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, si bien hay un operativo de cobertura para G20 diseñado, sigue existiendo la Ciudad de Buenos Aires con su funcionamiento, que no te diría que es el habitual, porque hay una serie de modificaciones, partiendo desde ya que el día viernes, por ejemplo, es feriado en la Ciudad de Buenos Aires, partiendo con que hay restricciones de tránsito vehicular, una serie de anillos de seguridad, etcétera, etcétera. Pero a nivel hospitalario, para que te quede claro y tampoco abusar de tu tiempo, lo que se diseñó es una serie de medidas que se toman en los hospitales para garantizar la disponibilidad de recursos en el caso de que sea necesario. Es decir, no vamos a esperar que se produzca una situación, digamos, de presencia de personas afectadas, sino que es preferible estar preparado antes, y lo mejor que puede pasar es que todos esos recursos permanezcan ociosos durante todo el tiempo, es decir, que no se produzca ningún otro tipo de incidente. Claro. Ahora, está garantizada la atención de la población, obviamente, y te hablo desde el punto de vista SAME, esto nos implicó a nosotros reforzar nuestras dotaciones y poner, digamos, en disponibilidad una serie de recursos accesorios que no se restan de los que están habitualmente en la ciudad, sino que son justamente accesorios, es decir, es un plus que nosotros hacemos, pero el operativo está como duplicado, digamos, el recurso. Ahora, lo que sí es cierto que esto implica también una cierta responsabilidad de los habitantes de la ciudad, que teniendo en consideración que tenemos recursos afectados y que hay una serie de modificaciones, nosotros lo que pedimos es que la gente tenga determinado nivel de conciencia en cuanto a las solicitudes de atención de emergencia, porque si voy a pedir una ambulancia porque me duele una muela y no me quiero mover de casa, claro, realmente es bastante poco solidario, y por otra parte, tampoco tengo muchas posibilidades de solucionarte un dolor de muela en ambulancia a domicilio. Lo más lógico es que te dirijas por tus medios a los centros. ¿Me entendés? Ahora también es cierto que nosotros hemos determinado que los centros hospitalarios públicos más cercanos a la zona de las reuniones de G20, como que vamos a priorizar los ingresos de lo que esté vinculado con G20, lo cual no significa que si cualquier persona de la ciudad va por un problema de real emergencia, no sé, si me ocurre al Hospital Fernández, en el Hospital Fernández le digan no, acá no lo vamos a atender, lo van a atender igual, y eventualmente si se necesita, luego de su estabilización será derivado a otro centro. Claro. Pero no hay cambios, o sea, lo que se aplica es una organización de los recursos enfocada a cubrir las dos variables que tenemos. Claro, y ahí los hospitales, ¿cuáles son los que están afectados? Y por ahí comentar, o si podés explicar, la diferencia entre los que son puestos como alerta roja o alerta amarillo. Sí, ya, en realidad te cuento que si vamos a ser puristas del lenguaje, nadie está en alerta roja, porque el alerta roja específicamente se declara cuando hay presencia de víctimas. Ajá. Es decir, técnicamente estamos, toda la red hospitalaria está con una alerta amarilla. Claro. La alerta amarilla lo que implica es una serie de acciones tendientes a garantizar el funcionamiento de los servicios, de la presencia del personal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Sí, obviamente que hay hospitales de proximidad que serían, digamos, los primeros respondedores ante eventuales necesidades, que son los que están en cercanía de los lugares donde se hacen las reuniones del G20, fundamentalmente lo que tiene que ver con el corredor este de la ciudad, es decir, te estoy hablando de Argerich, Fernández y Pirovano, esos serían, digamos, los más expuestos, sí, ¿correcto? Sí, pero sí, llegado el caso y de ser necesario, están los 13 hospitales generales de agudos, más los 2 pediátricos, más los 17 monovalentes, están todos en condiciones de asumir ese desafío. Ahora, digo, porque la verdad que no sé si es porque le dieron mucha trascendencia, sí, ¿es algo habitual en eventos, vamos a decir, donde puede haber una masividad de gente, como por ejemplo fue ambos partidos de Boca y River? ¿También pasan, se tienen esas alertas? Obviamente, lo que pasa es que acá tenés, digamos, una curiosidad y una difusión del asunto que excede la operación normal. Pero nosotros, a ver, para el día de la primavera, sin ir más lejos, nosotros ponemos en alerta roja 4 hospitales, ajá, perdón, en alerta amarilla, sí, correcto, sí, claro. Y es algo que es un evento que sucede en la ciudad, o a ver, que haga memoria, cuando fue la discusión de presupuesto en Congreso, también se han puesto en alerta hospitales de la zona, y así con todo tipo de eventos, lo que no quita que si, por ejemplo, a ver, si yo tuviese una colisión de un par de colectivos en el radio de cercanía del hospital Argerich, yo automáticamente, ni bien tengo existencia de la cantidad de heridos que me informan los móviles en el lugar, ya en ese momento activo la alerta de los hospitales Pena, Ramón Mejía y Fernández. Claro. ¿Sí? Eso es, digamos, ya está todo escrito, forma parte de los planes de emergencia y los planes de contingencia de hospitales. Eso no nos llama la atención, digamos, no sale de la rutina habitual. Claro, obviamente, por las características de este evento, hay algunas hipótesis de conflicto que tuvimos que afinar y confirmar, que no son, digamos, hipótesis habituales en lo que es la ciudad, sí, de Buenos Aires. Pero ya, lamentablemente diría yo que tenemos bastante experiencia en este tipo de situaciones. Claro. Oscar, y por ejemplo, hablando también de situaciones similares, en este tipo de eventos, o en este tipo de vamos a decir, de situaciones más masivas de concentración, ¿es habitual también que, por ejemplo, en las guardias a los médicos o los hagan, los tengan en, por ejemplo, como han comentado, que han suspendido vacaciones a personal o se han hecho volver, o los días que no tienen guardia tienen que estar igual no, en la, mirá, guardia? Te explico. Hay una operatoria habitual que se denomina guardia espejo pasiva. ¿Qué quiero decir esto? Alguien que está de guardia 24 horas los martes sabe que si sucede algo el día sábado, por ejemplo, se tiene que presentar, ¿correcto? Es decir, cada día de la semana tiene su duplicado, por así decirlo, con la dotación de otro día. Así te decía, martes, los jueves con los lunes, los viernes con los martes, eso depende de cada lugar cómo lo van diagramando, sí, ¿okay? Lo cual no significa que vas a tener al doble de personal. Vas a tener la dotación habitual de personal más una reserva a la convocatoria que duplica automáticamente la cantidad de gente. O sea, claro. Por otra parte, la decisión de suspensión de licencias la tomó directamente la Dirección General de Hospitales del Gobierno de la Ciudad. Eso fue de la Dirección de Hospitales, y pero también eso es algo pasivo, donde le dicen, mire, si lo necesito usted tiene que cortar las vacaciones, o directamente le dijeron, mire, tiene que venirse. Mira, no te puedo explicar exactamente el punto, porque nosotros ya avisamos a nuestro personal desde hace 4 meses que durante tanto los Juegos Olímpicos como durante G20 no íbamos a dar licencias. Ajá. O sea, todo nuestro personal estaba avisado. Ahora, con respecto a lo otro, la verdad que no te sabría decir, claro, específicamente qué alcance tiene. Sí sé que la Dirección General de Hospitales decidió, a efectos de tener la seguridad de los planteles completos, suspender las licencias que estaban dando vueltas. Claro. Y ahora, me parece, no sé, no creo que alguien que esté de vacaciones en el exterior tenga que volver por un día. Claro, bueno, eso fue, correcto, lo que también se corrió como versión de que había pasado en algunos hospitales, pero te entiendo, ¿no? Pero no te la puedo ni confirmar ni desmentir. Claro, quizás eso también tenga que ver con las direcciones de cada hospital, es como que actúa cada uno de ellos, ¿no? Es que el director del hospital, teóricamente, que es el que pone en funcionamiento el plan de contingencia, sabe en qué situación está y qué recursos necesita garantizar. Claro, claro. Sí, yo de repente no me podría arriesgar a que tenga un faltante, no sé, de neurocirujano o de anestesiólogo. Sí, sí, sí. Habitualmente, sí. Cuando alguien pide una licencia programada, se procura un suplente a efecto de garantizar que el cargo esté cubierto. Seguro. Bueno, Oscar... Esto es más o menos lo que te puedo ir adelantando. Y lo otro, bueno, que vuelvo a repetir, nosotros inclusive hemos tenido conversaciones con las áreas operativas de muchas empresas de emergencia privadas o de medicinas prepagas, y lo que estamos diciendo es que aquella persona que tenga algún tipo de cobertura, sobre todo en estos días, trate de solucionar sus inconvenientes a través de ellos. Obviamente que si el SAME recibe un pedido de auxilio, lo va a responder. El operador que toma la solicitud de auxilio está capacitado como para ofrecer las distintas alternativas disponibles. Claro. Bueno, y por último te consulto así, respecto al SAME específicamente, sí. ¿Cuánto personal está afectado en estos días a todo esto? Está, además del personal habitual de funcionamiento en el SAME, tenemos un refuerzo que somos 45 personas más por día. 45 personas más. Exacto. De la dotación de la dotación habitual. Bien, y por supuesto ustedes trabajan íntimamente... Te estoy hablando de conductores de ambulancia, sí, sí, de sí, radiooperadores, sí. Y de profesionales médicos. Claro, y ustedes están íntimamente comunicados con las guardias de todos los hospitales, fundamentalmente. Sí, sí, sí, a ver, el SAME funciona en red a través de su coordinación médica con los departamentos de urgencia de todos los hospitales. Bueno, estamos centralizando la información de alguna manera. Todo muy claro, y creo que ha servido quizá para también nuestros oyentes poner un poco en situación qué va a pasar y qué puede llegar a pasar en estos dos días. Y... Sí, en realidad son dos días. Sí. Sí. Y también te puedo decir que la ciudad de Buenos Aires todos los días tiene, hoy en la mañana, sin ir más lejos, tuvimos un incendio muy grande en la zona de Palermo, hace poquito tuvimos Juegos Olímpicos que nos exigió redoblar la tarea, pero que Juegos Olímpicos fueron 14 días, no claro. Fueron dos días solamente, uh-huh. Y bueno, no es por vanagloriarse ni decir podemos salir airoso, porque esto nunca tenés la certeza de qué es lo que va a suceder, pero exacto. Por lo menos para lo previsible uno está preparado. Bueno. Y lo demás se apela a la experiencia. Seguro. Esperemos que todo esto sea nada más que lo que vos contaste. Es una organización y una... Yo desearía que todo quede en un apresto. Exactamente, exactamente. Todo lo y deseamos. Y que podamos seguir funcionando de la forma habitual de todos los días, sin mayores inconvenientes. Bueno, te agradecemos mucho. Fuiste muy, muy claro al respecto. Y bueno, lo que decimos, que estos dos días... sea solo eso, preparativo y alerta y nada más. Exactamente, bueno, yo te agradezco la llamada. No, también, por nada, gracias, buenas noches. Chao, que tengas una buena gracias. Tarde, hasta luego, chao, chao. Bien, bueno, escuchamos entonces al doctor Oscar Valcarcel, el director de emergencias del SAME, explicándonos y sacándonos quizá algunas dudas de distintas versiones que han venido circulando estos días, comentarios, audios, respecto a qué pasa en estos dos días en la Ciudad de Buenos Aires sobre lo que, bueno, evidentemente es algo que está muy, muy difundido, distintas movilizaciones, manifestaciones que van a haber, ya empezaron hoy ha habido un acto en la cancha de Atlanta, cuando yo salía de mi casa para venir acá para la radio, por ejemplo, y nada, como dice el doctor Valcarcel, evidentemente en otros eventos, en otras situaciones, también hacen este tipo de operativos o de prevenciones, nada más que como es el G20, ha salido más a la difusión pública. Y nada, esperemos que tranquilos y no pase nada y tampoco haya ningún tipo de problemas como han pasado en las últimas movilizaciones, donde también el gobierno ha actuado bastante y la policía de la ciudad, por lo menos lo que acá atañe, bastante en forma violenta y represiva, y que, bueno, algunos han tenido justamente que ir a parar a hospitales a hacerse atender, ¿no? Bueno, Nati, vamos a una pausita, ponemos un temita musical y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690, y retransmitiendo en directo NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y nos fuimos un poquito más lejos del Partido de la Costa a Mar del Plata, porque ya estamos comunicados con la licenciada Patricia Gordon. ¿Cómo te va, Patricia? Luis Angió y Rosaura Barleta, aquí en La Retaguardia, en Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos un poco que nos comentaras y qué repercusión hubo en Mar del Plata, más allá de que también lo hubo en otras ciudades, este fallo polémico, ¿no?, del asesinato de esta chica adolescente, de Lucía Pérez, y bueno, nada. Vamos a charlar con mi compañera Rosaura. Sí, mirá, yo en este momento vengo del centro de la ciudad de Mar del Plata. Hay una manifestación en repudio a un fallo que que en realidad lo que hace es reasegurar la impunidad, y hay un rechazo bastante importante, muchas muestras de dolor ante todo, mucho desconcierto, ¿no? Porque convengamos que una sentencia así nos deja con muchos interrogantes, más allá de las sensaciones de bronca, de indignación y demás, y con muchísimas preguntas, y un gran desamparo también, ¿no? Yo un poco subrayaba esto de un gran desamparo institucional respecto a un tema tan importante, ¿no? Como es la violencia de género, el abuso sexual, como algo que va a contramano de todos los avances que en otros ámbitos se producen con estos temas, ¿no? Claro, sí. Bueno, creo que Rosaura también ahí te quiere hacer alguna consulta. Sí, cómo no. Patricia, ¿cómo? ¿Hola? Hola, sí. Sí, Rosaura, te escucho. Bien. Una de las cosas que decíamos cuando empezamos el programa es que este tribunal es el mismo que absolvió a la docente denunciada por abuso en el Instituto Gianelli. Y que, bueno, ese fallo fue revocado por la Cámara de Casación. Vos decías, hablabas de desamparo y yo pensaba, seguramente, o es muy posible, que a partir de la apelación de la familia de Lucía, este fallo también o sea revocado o sea corregido, pero de todos modos hay algo que ya está hecho, ¿no? ¿Qué nos deja un fallo de primera instancia como este, más allá de la resolución judicial final, como mensaje, claro, digamos? Sí, yo hago nada más que la pequeña aclaración que solamente voy a hablar de este caso, el de Lucía Pérez, porque intervine como perito en el caso anterior que vos nombraste, y no puedo, por orden judicial, emitir algún comentario sobre ese caso anterior. Pero bueno, salvando esta situación, y lo digo por las dudas, porque siempre se agarran de cualquier cosa para denunciarnos. Volviendo, digamos, a esta pregunta que vos hacés, en realidad, bueno, el análisis que venimos haciendo es que este fallo, bueno, por un lado, tiene algo que ya se venía como de alguna manera perfilando, ¿no? En días anteriores leíamos la negación de la existencia de la violencia de género de parte de los jueces, cuando le dice a una perito especialista en el tema que la violencia de género no existe, que eso es algo que ya está superado, con argumentos realmente para nosotros muy, muy pobres en relación al tema, y sobre todo pone como de relieve la negación de la violencia de género y del abuso sexual, ¿no? ¿Y de qué manera lo hace? Por lo poco que pude leer de la sentencia, me parece que lo hace haciendo una caracterización de Lucía que olvida permanentemente que era una adolescente de 16 años, ¿no? Uh-huh. Con el estado de vulnerabilidad que ya tienen los adolescentes respecto a un montón de situaciones. Inclusive la caracterizan como una chica que tenía una personalidad que no era sumisa y que era fuerte. Por lo tanto, ellos argumentan que hubo consentimiento. Y aferrados a esta figura del consentimiento en relación al contacto sexual, niegan el delito, porque eran dos personas mayores de edad y Lucía una menor de edad. Por lo tanto, la Convención de los Derechos del Niño es omitida, digamos, ¿no? La ley que rige para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eso en un primer lugar. Y por otra parte, se invierte el sentido, como muchas veces se hace, culpando prácticamente a la víctima del delito, ¿no? Entonces, negando esto, se salva, por decirlo de alguna manera, a quienes estuvieron ahí presentes, proveyendo de sustancia a un adolescente de 16 años, porque convengamos en que estamos ante una banda de narcotraficantes o dealers con un adolescente que encima tenía algún tema con el uso problemático, digamos, de sustancias. Entonces no existe tal consentimiento cuando se está en una relación de poder frente a un otro. Y el abuso sexual es abuso de poder. Por lo tanto, no importa si no hubo una prueba física, porque también convengamos en que la justicia, en líneas generales, más allá de este tribunal en particular, para que haya una condena necesita estas pruebas físicas donde puedan corroborar el daño, porque si no, otro tipo de análisis no entra. Y bueno, esto nos deja como en una situación de desamparo absoluta, como te decía, respecto a lo que es la temática del abuso, y marca un retroceso muy importante, muy importante. Claro, es una de los pasajes que más circularon de este fallo. Por un lado, esta cuestión que vos decías en relación a la prueba física, ¿no? Que no se pudo constatar el abuso, y por otro lado, la personalidad desenvuelta de Lucía, o incluso la vida sexual de Lucía, ¿no? Como, además es muy elocuente el pasaje que habla de eso, porque dice, no vamos a usar esto para justificar, pero, y después terminan usándolo, digamos, para proteger a los acusados. Ahora, vos decías, el abuso sexual es abuso de poder. ¿Cuál es la configuración, digamos, de... estamos hablando de varios factores que intervienen en este poder, ¿no? Primero, personas mayores con un adolescente, luego con un adolescente, vos decías, comprometida con el consumo de sustancias. ¿Todo esto no se puso en juego en este juicio? Claro, justamente es lo que se niega en este juicio. No solamente que no se puso en juego, yo supongo que desde el lado de las fiscalías y digamos del particular damnificado, o sea, esto se debe haber puesto en juego, ¿no? Pero en realidad esto es lo que es negado en la sentencia, y no solamente que no es negado, sino que es invertido, con esta caracterización que vos decías recién. No se dice que Lucía era una adolescente de 16 años, con todo lo que implica la construcción de la identidad, de la sexualidad, con todos los riesgos. Todo eso se omite y se va contra Lucía, digamos, porque esto es lo que no... Perversamente después dicen, sí, seguramente era una joven que no tenía problemas en la escuela y que era querida por su familia, bla, bla, bla, bla. Y digo perversamente, porque a la vez que dicen eso, dicen, mantenía relaciones sexuales con hombres de hasta 29 años de edad y ella elegía. Entonces digo, bueno, vos sabés que muchos casos de trata de personas, donde hay otro tipo de fallos, generalmente de la justicia federal, ¿no? Muchas veces se toma el concepto del consentimiento viciado, ¿no? Justamente cuando se dice que la víctima de trata estaba ahí porque quería y porque le gustaba, etcétera, etcétera, hay muchos fallos que toman la figura de este consentimiento viciado, en el que la víctima de trata está en una situación de sometimiento, y bueno, esto que decíamos, enmarcándolo en el concepto de poder. Porque, a ver, no se puede hacer una lectura tan burda en el sentido de que, bueno, como por los mensajes del chat o de WhatsApp el acusado no la maltrataba o no la obligaba, acá no podemos hablar de opresión ni de poder, porque el poder no se da de esa manera en la sociedad y en la cultura. El poder está camuflado, digamos. Tenemos muchísimos ejemplos de esto. Existen los micropoderes. Entonces digo, bueno, es una lectura tan pobre que niega toda esta concepción psicológica, filosófica, sociológica de cómo se instauran, digamos, estos vínculos de poder. Porque el poder lo tenían porque tenían la sustancia. Y esta chica tenía un consumo problemático y tenía 16 años y había asimetría. Es tan perverso, pero tan perverso, que en un momento argumentan que, como Farías decía en un mensaje que llevaba una Sindor con no sé si galletitas o facturas, claro, te lo pintaban como un romance. Esa es la otra vuelta que le dan, ¿no? Como que había una relación de tipo romántica. Fíjate que todos estos son elementos propios de una cultura machista y patriarcal. Entonces, mientras los jueces, estos o cualquiera, no tengan incorporada una perspectiva de género, vamos a seguir teniendo este tipo de sentencias. Y no la tienen incorporada, por un lado por formación, pero otro por ideología. Este es el gran problema que tenemos, me parece. Claro, discúlpame, no, Rosa, ahora, por una, yo escucho atentamente todo lo que están diciendo ustedes, digo, pero más allá de todo esto, estos argumentos, estas vueltas, idas y venidas y argumentaciones, la mataron, está muerta. Es algo tan concreto como eso, y no se murió sola. No iba caminando por la calle, se cayó y se murió. Bueno, lo que el tribunal esgrime, según entiendo, es que su muerte es responsabilidad propia suya. Sí, sí, la evidencia es la muerte de Lucía. La muerte, supongamos que por asfixia, por el consumo, porque quiero dejar de lado todas las temerarias declaraciones que hizo la fiscal que inició este caso, que en realidad yo creo que son dos caras de la misma moneda, porque realmente esto vino muy mal barajado de entrada y creo que la mala intervención de la fiscal Sánchez realmente les vino muy bien para la sentencia. Pero bueno, digo, hay algo concreto, como dice Luis, sí, Lucía está muerta, a Lucía le pasó algo. Aún así, si esto fue por asfixia, por el consumo de sustancia, bueno, busquemos las responsabilidades. Uh-huh. Y las responsabilidades, como vos decís, Rosaura, se la endilgan a la víctima. ¿Desde cuándo las víctimas son responsables? Bueno, en un sistema machista y patriarcal siempre la víctima es responsable, porque tenía la pollera corta, porque era prostituta, porque se viste de tal manera o actúa. Bueno, de Lucía, básicamente con palabras mucho más elegantes, dicen exactamente lo mismo, me parece. Patricia, ¿cómo ves, por un lado, que encuentra esta sentencia al feminismo, al movimiento de mujeres? Digo, ¿en qué condiciones estamos para dar pelea, pongámosle? Y por otro lado, si querés pensar en el futuro, ¿cómo ves que debería ser esta reacción unificada que, bueno, ya se empieza a gestar, ¿no? Sí, yo creo que lo veo con optimismo en el sentido de que estas sentencias siempre existieron y nos encuentra, digamos, paradas en un lugar de una construcción de un poder que no es el poder perverso que está del otro lado, sino que es un poder que sirve para transformar. Entonces me parece que estas manifestaciones espontáneas, yo creo que ha habido en muchísimas ciudades hoy y va a haber otros días, en lo sucesivo creo que allá en Buenos Aires también, y bueno, en todo el país me parece, nos encuentra como con cierta fortaleza. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, me parece que hay que seguir trabajando, no solamente, digamos, en este terreno de una militancia activa, de estar presentes en la calle, que es el lugar donde muchas consideramos que tenemos que estar cuando pasan estas cosas y otras, sino también en la construcción de nuestros argumentos, porque acá yo esto lo vengo viviendo históricamente en casos que están judicializados, donde he intervenido como perito, como terapeuta y demás. Antes estábamos mucho peor porque estábamos en soledad con estos temas. Bueno, ahora hay un movimiento y esto creo que es importante, pero también es importante la transmisión en cuanto a la educación, en la facultad, en las escuelas. Creo que hay un terreno que hay que seguir trabajándolo mucho para que estas cosas no sigan pasando, ¿no? Bueno, yo apuesto a esto, digamos, también. En Mar del Plata hay convocatorias anunciadas. Hoy en Buenos Aires hubo una concentración en los tribunales y también ayer se coló, digamos, el reclamo por la sentencia en la manifestación por el 25 de noviembre que se hizo en Capital Federal. ¿Cómo viene la movida en Mar del Plata, si tenés alguna data? Sí, mira, yo ayer lamentablemente por un problemita que tuve de salud no pude estar, pero digamos justamente la actividad por el 25 de noviembre se hizo en la puerta de tribunales, en principio, bueno, esperando esta sentencia, y después se movilizó a las 6 de la tarde con todos los reclamos que tenemos en relación a al cumplimiento de la ley, de todas las dificultades que hay en cuanto a lo que es la dirección de la mujer, la atención, la falta de recursos, la falta de recursos humanos y demás, y se suma, digamos, justamente el repudio a esta sentencia. Y hoy nuevamente hubo como un movimiento autoconvocado, en realidad, donde salieron numerosas organizaciones y mujeres autoconvocadas también, que nos juntamos a las 7 de la tarde frente al Monumento a San Martín y se hizo una marcha, digamos, por las calles de la ciudad que terminó recién. Bien. Bueno, Patricia Gordon, entonces te agradecemos mucho la comunicación y todas estas reflexiones. Bueno, no, les agradezco a ustedes y les mando un gran abrazo. Adiós, Patricia, gracias. Un abrazo. Chao, gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien, Ro, muy, muy claro y bueno, con mucha bronca, mucha indignación. Hoy a las 6 de la tarde había una, por lo menos una concentración, una convocatoria acá en Buenos Aires, en los tribunales, y creo que para estos días también se estaban preparando otras, en otros. Sí, en hoy otros estuve lugares, viendo, ¿no?, justamente en las redes que a partir de esta convocatoria en tribunales se terminó, digamos, con una asamblea para definir los pasos a seguir, así que seguramente va a haber nuevos movimientos y nuevas expresiones por esta sentencia, ¿no? Así es. Bueno, esperemos que esto es un fallo en una primera instancia, esperemos que la familia, sus abogados apelen y, bueno, en una instancia superior pueda revertirse esta vergüenza de este fallo, ¿no? No sabía, no me había quedado claro lo que decía Patricia respecto a la fiscal, que también supuestamente fue la que impulsó todo esto y parece que también fue bastante mamarracho lo que hizo, ¿no? Hola. Hola, Ro. Ro. Se nos fue Rosaura. Bueno, se nos fue Rosaura, se nos está yendo el programa también, por lo que vamos a despedirnos allí en la 690 Julio Pardo, a los compañeros y compañeras de la NDR 103.9, a Nahuel, a Gustavo y a todas y todos los oyentes de San Bernardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, con mi compañera Natacha Bianchi en la operación técnica. Les decimos hasta el próximo martes, donde seguramente ya va a estar el equipo completo en el estudio. Chau, hasta el próximo martes.